Pues sí, llegó el momento de hablar de algo que no nos gusta, pero sí, si cometemos errores, infracciones, conduciendo, pues hay... Tú tienes carnet de conducir, ¿verdad? Sí, señor, desde hace muchos años. Pues esto te va a interesar, y a los oyentes también. Y afortunadamente, afortunadamente, toquemos madera, tengo todos los puntos y alguno que habré podido acumular. Pues por ahí van los tiros de hoy, porque vamos a inaugurar la tercera y última parte del tema de las denuncias que con José López, oficial de policía, profesor de educación vial y también técnico en seguridad vial, vamos a tratar en esta sección que tenemos de cada miércoles de educación vial. José López, buenos días, bienvenido un miércoles Hola, buenos más. Días. Buenos Llevamos, días. Para que no estés así, porque si no luego vamos a tener que mandarte a camises con el cuello estirado, ahora estarás muchísimo más cómodo, ¿verdad que sí? Ahora pues sí, la verdad que sí. Eso es. Bien, pues entonces vamos a cerrar este capítulo dedicado a las denuncias hablando de eso que nos implantaron ya hace algunos años con mucha gente en desacuerdo, otros con más predisposición a aceptarlo, que es el carnet por puntos, ¿no? Parece ser que han disminuido los accidentes y que los conductores respetamos un poquito más las normas de circulación. No sé si es así o no, Pepe, si es cierto lo que acabo de decir o no. Sí, el carnet por puntos ha ayudado mucho en el tema de la seguridad. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona no solamente el carnet por puntos, porque me imagino que todo el que tiene un permiso de conducir pues ya más o menos se ha adaptado a ese nuevo tipo de permiso, pero sí la forma de que tenemos en caso de pérdida de puntos o incluso de pérdida del propio permiso por la pérdida total, ¿no?, de los puntos. E incluso cómo podemos recuperarlo cuando hayamos sido condenados por sentencia judicial. Pues efectivamente, aquí, aunque siempre ponemos como ejemplo, o yo he puesto algún ejemplo, yo he tenido la mala suerte de sufrir eso, ¿vale? Cometí un error una vez, pensaba que iba sobre una señal de tráfico cuando no era así, en una velocidad distinta porque la tapaba un árbol, yo no la vi, iba por encima de lo permitido, entonces me quitaron en aquel entonces un mes de permiso de conducir y pagar una cantidad sustancial, ¿no? Nada que objetar, yo luego me enseñaron la señal y la pagué. Consecuencias de no pagar o de no aceptar una denuncia, Pepe, cuando sabes que has cometido la infracción. Bueno, las consecuencias de no aceptar la infracción cometida es que tendrás que abonar el total de la infracción. No tienes derecho a la reducción del 50%, ¿no? Pero además, si lleva aparejada pues, la pérdida de puntos, pues aplicarán a esa infracción, digamos, económica, pues la pérdida de puntos. Ahora ya no se hace así, José, pero antiguamente cuando te quitaban el carnet físicamente, que en los últimos tiempos ya ni siquiera se entregaba, lo tenías tú únicamente que no podías conducir con él, tráfico lo sabía, existía el tabú, la pregunta que se hacía mucha gente, bueno, si pago la multa, igual el juez es benevolente conmigo y en vez de ponerme 3 meses me pone 1. Bueno, te refieres vía administrativa, ¿no? Vía administrativa, sí. Exactamente. Al no ser reincidente, no, no. Y ser la primera vez, pues acepto, lo acepto todo, pago, me callo. No, no. Y a ver si me cae un mes en vez de 3. Era no tenía nada que ver. Nada, o sea, que ver, ¿no? No. Lo que sí ocurría es que lo que es la retirada del permiso de conducir, pues digamos, venía con bastante retraso. No se realizaba de una manera rápida y efectiva, y algunas personas pues ya tenían casi olvidado, como habían abonado la sanción económica, tenían un poco olvidado. Y después, al cabo de un tiempo, un año o 2 años, se le procedía a la retirada del permiso de conducir. Ahora ya eso, ya dije el otro día que no, ya no existe. 2 años tarde yo, sí. No existe. Ahora solamente uno pierde el permiso de conducir por haber perdido completamente pues todos los puntos asignados o bien que hayamos sido condenados por una sentencia judicial, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo sabe que en principio nos aplicaron 12 puntos a todos los permisos, salvo los permisos nobles de menos de 3 años, que tenían 8 puntos, ¿no? También sabemos que, al cabo del tiempo, una vez que han transcurrido 6 años del permiso por puntos, pues el que no haya perdido ningún punto, pues ha obtenido 15 puntos, 2 puntos los 3 primeros años y 1 punto restante los otros 3 años. Bien, A partir de ahora, pues habrá muchas personas que dispongan de esos 15 puntos. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando perdemos una serie de puntos y queremos recuperarlos. ¿De qué manera podemos recuperarnos? Bueno, pues en este caso podemos hacer un curso que se puede realizar uno cada dos años, si es el carnet que no sea profesional, y cada seis meses si es el conductor profesional, y podemos recuperar hasta un límite de seis puntos, ¿no? Es una de las maneras que tenemos para recuperar puntos. También podemos recuperar puntos si no cometemos ninguna infracción, también volvemos a recuperar los 12 puntos iniciales. Eso por una parte. Después, ¿qué ocurre si perdemos todos los puntos y como consecuencia de esa pérdida perdemos lo que es la vigencia del permiso de conducir? Está claro que hay que tener en cuenta que ya no podemos conducir. Si hemos recibido la notificación de la pérdida en vigor del permiso, cometeríamos un delito penal si conducimos una vez que ya hemos perdido el permiso. Entonces, tenemos que esperar seis meses a poder, volver a conducir. Pero para volver a conducir tenemos que hacer un curso de sensibilización que son de un máximo de 15 horas, normalmente se hacen unas 12 horas, y después además tenemos que hacer un examen en la jefatura de tráfico, ¿no? Que, una vez que hayamos pasado estas dos pruebas, nos volverán a entregar otro permiso. Esto es cuando se pierden todos. Sí, y además con los 8 puntos, digamos, como si fuésemos noveles, ¿no? Sí, esto que quede bien claro, no se podrá conducir hasta después de haber pasado 6 meses y 3 meses si se trata de permisos profesionales. Tendremos que hacer en una autoescuela esa prueba que no irá referida a conocimiento de normas, pero sí se tratará, bueno, pues de concienciarnos de lo que es el tema, sobre todo, de accidentes de tráfico. Y además tenemos que ir a la jefatura también a hacer un examen, y eso, pues junto con el certificado que emita la autoescuela, pues nos volverán a entregar ese permiso de conducir. Efectivamente, ¿no? Bueno, dentro del permiso, el carnet por puntos, hay una escala de infracciones que llevan una determinada retirada de dichos puntos, ¿no? Esa escala, ¿por dónde comienza? Es decir, de menos grave a más grave. Porque tirar una colilla por la ventanilla, por ejemplo, que hasta son hace cuatro poco puntos, sí. No estaba penado, ahora sí. Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que hay unas 20 infracciones que podemos cometer que conlleva retirada de puntos. Y la retirada de puntos solamente es con motivo de la conducción. O sea, quiero decir, para poner un ejemplo, si te ponen a ti una denuncia por no llevar puesto cinturón de seguridad, pero vas como pasajero, no se te aplica el descuento de los puntos. Solamente es al que conduce. La infracción es hacia el conductor, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que si yo voy en un vehículo de acompañante pero tengo carnet de conducir y yo no llevo el cinturón de seguridad, me ponen una multa igualmente que al otro conductor. La económica sí, pero no toca mis puntos porque no conduzco en ese momento. En el caso también de una bicicleta. Mm. Una bicicleta te pueden sancionar, vamos a suponer, por no llevar el casco o por alguna infracción, hablar por teléfono móvil, que conlleva sí. Retirar puntos, pero como la conducción de la bicicleta no requiere licencia ni permiso, por lo tanto no se te aplica tampoco la retirada de conducir, aunque dispongas de un permiso, digamos, para conducir coche o moto, camión. Después también tenemos que hablar de que el juez nos puede haber sancionado, condenado por un tiempo de más de dos años o inferior a dos años para conducir. En ese caso, si la condena es inferior a dos años, basta con un curso de sensibilización a través de la autoescuela. En cambio, si la condena es superior, sí que tenemos que hacer lo mismo como si hubiésemos perdido el carnet de conducir por la pérdida total de puntos, que es, además del curso de sensibilización, también el examen que nos hará la jefatura de tráfico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Dependiendo de la condena, si es inferior o superior a los dos años de tiempo. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, el carnet por puntos, que tenía muchos detractores al principio, pues no ha sido tan malo, ¿no? Es decir, es una manera de premiar lo que antiguamente era un conductor ejemplar, pues es una manera de premiar a los buenos conductores que no cometen infracciones. a mantener esos puntos, ¿no? Eso es lo que se ha hecho ahora al recibir los 15 puntos, pues se ha premiado a todos aquellos conductores que durante estos los 6 años no ha cometido ninguna infracción, sobre todo de las que conllevan la pérdida de puntos. Hay mucha gente que trabaja, ¿no?, que está en la calle todo el día, transportistas, taxistas, conductores especiales, etcétera, etcétera, que claro, se ven obligados a cometer infracciones a veces sin desearlo, pero claro, si viene un agente de la autoridad y ve que un vehículo pues está estacionado en un sitio complicado, pues eso conlleva retirada de puntos, ¿no? Ha habido muchísimos conductores que han perdido el carnet trabajando. Entonces, claro... Sí, pero ahora, fíjate, ahora cómo beneficia el carnet por punto, cómo nos beneficia a todos, ¿no? A todos los que tenemos permiso. Antes, como tú decías, cometías una infracción grave o muy grave, te aplicaban la retirada del permiso, en principio, de 1 a 3 meses, aunque también podía ser por otras cuestiones, pues, superior, ¿no? Ah, claro, en ese momento sí que te quedabas sin permiso, de conducir. Se beneficiaba ahora, no, de la negociación, sí, pero, ¿no? Yo me refiero que ahora nos beneficiamos, porque ahora no te retiran el permiso... cada vez que hayas cometido una infracción y pérdida de puntos, sino que es cuando hayas perdido todos. Entonces eso te beneficia, que durante el tiempo que puedas estar en perder se todos los puntos, se pueden ir recuperando. Claro. Y al mismo tiempo esos cursos que se hacen es para sensibilizar al conductor y entonces toma más conciencia y bueno, de esa manera pues se intenta que vaya recuperando puntos y no vaya perdiendo más, ¿no? De la otra manera, como tú dices, se te retiraba el carnet de forma puntual y entonces ya no podías conducir. Ahora solamente puedes dejar de conducir una vez que te lo han retirado por haber perdido todos los puntos. Y claro, tampoco los puntos, antes era con una sola infracción que te la podían retirar el permiso y ahora no. Ahora te lo retiran con una serie de infracciones continuadas. Es decir, aquí hay una serie de tabús que podemos comentar, pero eso ya nos vamos a otro tema, ¿no? Es decir, si el jefe le dice a un trabajador, oye, tienes que coger el camión, irte de Málaga a Sevilla y llegar en 2 horas y el pescado tiene que estar allí. Y si el conductor le dice, es que eso es imposible, dice, ah, si no lo haces tú, otro lo hará. Entonces, claro, muchas veces se ven obligados a correr. Hay que ser muy tonto para no obedecer y sabes que te la estás jugando, ¿no? Pero claro, cuando tienes que alimentar a tus niños, veces pasarse 15, 20, 30 kilómetros por hora para no pero ser despedido. Pero eso ya es una cuestión laboral y uno tiene que... Desgraciadamente, sí. José, está esto. Sí, sí, está, esto, pero, está. Pero lo que hay que tener en cuenta, que lo que hay que plantar cara a esos abusos, porque eso en definitiva es un abuso, no, hay que plantearle cara porque además de que estás jugando con tu sueldo, ¿no? En caso de que te puedan despedir, pero es que también estás jugando con tu vida. Y la de los demás. Y la de los demás. Entonces, bueno, todo eso el conductor lo tiene que valorar y, bueno, si cuanto más conductores haya que planten cara a estos empresarios, pues menos empresarios tendremos que piensen de esta manera, claro, ¿no? Claro. Hay que pensar bastante más en seguridad que no en el tema económico. Y sobre todo, no es un tema económico que de ello te vaya a comer o no comer, sino que el tema económico normalmente es de ganar más o ganar menos, ¿no? Entonces siempre hay que poner la seguridad a efectivamente este factor. Por eso hay una cosa que bien la has comentado antes, ¿no? Es decir, que ahora es una ventaja el carnet por puntos a la hora de que no te lo retiran inmediatamente, ¿no? Como bien hemos comentado. Por lo tanto, hay que cometer muchas infracciones o una infracción muy grave, para que te quiten el carnet de conducir y no puedas seguir trabajando. No, una infracción muy grave y como infracción, no. Tiene que ser varias infracciones, ¿no? No puede ser con una sola. Claro, en el caso de que sea una infracción que te retiren 6 puntos, si cometes 2 infracciones de 6 puntos, está claro que te han quitado 12 puntos. Por ejemplo, ir bebido, pero si te también, pillan sobre una tasa muy superior a la permitida, ¿cuántos puntos son? Sí, 6 puntos. 6 puntos. Claro, o sea, si te pillan 2 veces, 4, has sí, perdido el pero carnet. Pero lo que tengo que decir que a ti, cuando te sancionan con la pérdida de 6 puntos, tienes una segunda oportunidad. Quiere decir, tienes que puedes realizar un curso que te vuelva volver a recuperar los 6 puntos, pero sobre todo lo que es importante, que estos cursos son para sensibilizar. Quiere decir, para que uno se dé cuenta y piense que uno se ha equivocado y que, bueno, tiene una segunda oportunidad. Que para si rectificar, pierdes el carnet es por reincidir. Sí, sí, para rectificar y intentar no cometer esas infracciones. Correcto. Cosa que antes, pues te venía la sanción, la tirada de puntos puntual y no tenías esa opción. Te voy a dar una explicación para que veamos que las infracciones que más puntos han quitado en estos 6 años, ¿no? Que digamos hasta el 2012, que era cuando se cumplía, ¿no?, los 6 años de la implantación, por exceso de velocidad era un 42%, por no llevar cinturón de seguridad puesto un 13%, el uso del teléfono móvil un 9% y el consumo de alcohol un 9%. Esto es para que valoremos, digamos, qué es ¿Cuáles han sido las infracciones que más ha llevado a quitar puntos, ¿no? Gana por goleada la velocidad. Sí, entonces hay que tener en cuenta que el tema de la velocidad ha sido el más importante. Y eso nos tiene que dar a pensar que no infringimos en toda clase de infracciones que lleven puntos, sino que hay unas que infringimos mucho más. Y además hay que tener en cuenta el riesgo de estas infracciones. Son infracciones de muy alto riesgo, por lo tanto, ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Por eso todas las políticas que se están llevando a cabo, tanto por la DGT como por los distintos ayuntamientos y las autonomías que tienen competencia en materia de tráfico, es sobre la velocidad. Por eso estamos viendo últimamente pues esas reducciones de velocidad en según qué clase de vías y sobre todo más controles. La entrada a Barcelona te pone de los nervios, te lo puedo asegurar. Sí, pero previamente, vamos a ver, Rafael, la gente tiene que entender que si se hace hincapié en los controles de velocidad, en la reducción de velocidad en según qué clase de vías, justamente es por estos datos. Si estamos viendo que estos datos son los que reflejan pues los accidentes también. Sí, el problema, José, es que nos hemos acostumbrado a vivir demasiado deprisa. Entonces, como estamos acostumbrados a ir deprisa a todas partes y corriendo a todas partes, vamos a una gran ciudad y vemos que hay 8 kilómetros a 40 kilómetros por hora y nos morimos. Es que estamos mal acostumbrados en ese aspecto. Nos morimos porque la mentalidad nuestra es la de correr. Es la de correr, Si la mentalidad fuese la de adaptarte a los límites existentes en toda clase de vías... La diferencia es un minuto. Sí. No, la diferencia en tiempo es mínima, pero mentalmente nos agobia y nos creemos eso, que hemos perdido o ganado mucho tiempo cuando no es cierto, ¿no? Pero por eso digo que todo es cuestión de mentalidad. Bajar de Santa Olalla a Ibiza... puedes bajar en 15 minutos o puedes bajar en 16 o 17. Claro, nos parece que la diferencia es abismal, cuando realmente no lo es. Y en cambio, si bajamos en 16, la seguridad que ganamos es tremenda. Nos queda un minuto, José, ¿qué podríamos añadir para terminar este ciclo dedicado a las denuncias hoy con el carnet por puntos? Bueno, el carnet por puntos hay que entenderlo como algo positivo, algo que, bueno, con el tiempo pues siempre nos dice si es beneficioso o no, y como se ha demostrado, pues es beneficioso no solamente porque está implantado en nuestro país, sino que hay muchos países, todo de la Comunidad Europea, que lo tienen. Lo único que, bueno, una pregunta que me han hecho hace poco, claro que aún sigue existiendo el que, bueno, a un extranjero pues no se le quitan los puntos, ¿no? Un extranjero que no tenga residencia en España, que sea un turista que viene de vacaciones o alguien que, bueno, que aunque viva aquí no tiene residencia fija, y claro, a esa persona pues no, pero todo llegará, ¿no? Todo llegará. A veces nos sentimos discriminados, a nosotros nos quitan los puntos y a otro no, cometiendo la misma infracción. Sí, pues eso sí existe, pero bueno, yo pienso que los países llegarán a algunos acuerdos en que, bueno, en que haya un sistema común de que estés donde estés dentro de la Comunidad Europea, puedan también retirarte los puntos exactamente igual. Pues como siempre, para terminar, respetar las normas de circulación y todos estaremos contentos. ¿Te parece esa reflexión? Sí, porque la reflexión es buena. Pensar que no tenemos ningún derecho a poner a los demás en riesgo. Pero es que tampoco tenemos ningún derecho ni a ponernos a nosotros en riesgo, a nosotros mismos. Por lo tanto, no pensemos que en la calle estamos solos. La calle hay que respetar las normas, porque la calle es de todo, es un sitio común, y aunque creamos que estamos solos y que podemos correr, corriendo o infringiendo las normas, siempre pondremos en peligro, de momento, como mínimo, el sistema. Que el sistema, para que funcione, tiene que ser respeto a las normas y a los demás. Se me acaba de ocurrir una reflexión mía mientras te escuchaba. Ponga un punto en su vida. Sí, realmente es así. Hay que poner un punto y, bueno, es la forma de ir sumando puntos en este caso y restando situaciones de riesgo. Muy bien, pues José López, lo dejamos aquí. La semana que viene más temas dedicados al mundo de la educación vial. Gracias una semana más, que pases un buen fin de semana y una feliz semana. Y yo espero en que todos podamos conseguir los 15 puntos. Ya hemos visto como alguna compañía, incluso de seguro, pues premia a todos aquellos conductores que, bueno, pues tienen ya los 15 puntos. Empieza a haber campañas de este aspecto. Muchísimas gracias. Feliz semana. Nosotros lo dejamos aquí en Radio Exit. Son las 12 del mediodía, 50 minutos. Y vamos a quedarnos ahora con un poquito de música aquí en Radio Exit, en las mañanas.